En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Y justo hasta ahora comenzamos, estaremos hasta la 1 y 20 compartiendo contigo pues un montón de buenas cosas que por lo menos esperemos te entretengan en este ratito de radio juntos. A través del 101.4, ya lo sabes, Radio Marca Elche. Y en este instante somos Marca. A través no solo de la radio del 101.4 nos puedes escuchar, también nos puedes ver si te apetece, cómo hacemos la radio en directo a través de la televisión de Tele Elche. Y por cierto, también puedes participar en este espacio a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450. Hoy además vamos a sortear dos entradas para el próximo partido del Elche Club de Fútbol. Que tendrá lugar el próximo lunes. Bueno, pues hoy para participar te voy a pedir, si quieres participar, que bueno, pues eches la quiniela, no la quiniela entera, sino que hagas un pronóstico. ¿Cómo crees que va a quedar el Elche Club de Fútbol el próximo lunes? Nos lo puedes contar a través de nuestro número de WhatsApp, 665896450, Elche Córdoba el lunes a las 9:30 de la noche. Como es habitual, te lo cuenta todo el equipo de Marcador, pero tú ya puedes adelantarte, bueno, y hacemos una porra, ¿vale? Me da igual, tú participa, dime un resultado y entras en el sorteo de esas dos entradas. Se las va a llevar tan solo una persona para el próximo partido del Elche Club de Fútbol. Así comenzamos este espacio, como es habitual, lo vamos a hacer precisamente hablando de el Elche Club de Fútbol, la última hora, como siempre nos la cuenta Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya cuenta con su quinto fichaje de cara a esta temporada. Se trata del central David Azengruber, con el que la entidad da por cerrada su defensa. A sus 23 años llega libre tras jugar en el Sturm Graz de la Bundesliga de Austria. Se trata de un defensa central que el curso pasado jugó 45 partidos entre Liga, Copa y competiciones europeas. Llegar a un acuerdo no ha sido sencillo porque Azengruber contaba con el fuerte interés de otros clubes y con su llegada y la de Bambo Diaby, el club da por cerrada la defensa. Azengruber tuvo la oportunidad de presenciar el partido ante la Sociedad Deportiva Huesca desde el palco del Martínez Valero junto a su novia y sus representantes. El ambiente en el estadio del Elche, con más de 15.000 aficionados en el estreno liguero, la ciudad, el club, el trato recibido y el proyecto deportivo han sido fundamentales para salir airosos en esta operación y confirmar su contratación. Ahora tendrá que ponerse a las órdenes de Eder Sarabia y pelear por un sitio en el equipo. Por tanto, Azengruber es ya el quinto fichaje en el Elche Club de Fútbol de cara a esta temporada y la defensa, sobre todo en su zona central, queda cerrada. Ahora mismo el club, hasta mañana por la noche, cuando se cierre el mercado, tiene que hacer un esfuerzo para contratar a un delantero centro, a un pivote defensivo en el centro del campo y a un extremo derecho. Germán Valera, del Atlético de Madrid, es la pieza codiciada por Eder Sarabia. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez volverá como es habitual con el tiempo del deporte aquí en Radio Marca Elche a la 1:20 de la tarde. Pero ya sabéis que para seguir toda la actualidad no solo del Elche sino también del deporte en nuestra ciudad y también provincia, solo tienes que entrar en la web de Radio Marca Elche. Y ahora nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Te cuento que en este momento tenemos 28,4 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche, una humedad del 69%. Y para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y próximos días, pues ya saludamos a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Hola, ¿qué tal? Ya se está retirando la dorsal anticiclónica que nos ha acompañado durante los últimos días. Esta madrugada ha estado marcada por temperaturas que no han bajado de los 23-24 grados en buena parte del territorio, por lo tanto hemos tenido una noche tropical. Abundante nubosidad durante la mañana y viento de componente este puntualmente moderado que ya se ha activado. Y por cierto, el precio del megavatio hora en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 7 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 120 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Con la aproximación de la vaguada de aire frío en altura, las precipitaciones de momento se van a concentrar en el interior de la península. Aquí vamos a tener una tarde con ambiente relativamente soleado, paso de intervalos de nubosidad y el protagonista, el viento de levante con rachas en torno a los 30-40 km por hora. Las temperaturas a la baja máximas que en buena parte del territorio hoy no van a superar los 30-31 grados, en pedanías de interior rozaremos los 32 grados y nos seguirá acompañando el bochorno. Mañana viernes, paso de abundante nubosidad con algunos claros, viento flojo de nordeste por la mañana, de nuevo puntualmente moderado de componente este por la tarde, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 30 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 24 grados. Durante el fin de semana seguirá llegando abundante nubosidad con apertura de algunos claros, como mucho se podría escapar alguna gota, aunque es poco probable, continuará el viento de componente marítima y las temperaturas diurnas no pasarán de los 30-31 grados. Bains Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Bains Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Bueno, pues así hemos hecho el repaso a la última hora del Elche Club de Fútbol y también el tiempo en nuestra ciudad para las próximas horas también y los próximos días. Que puedes visitar tú también la página web de Tele Elche, clicar la pestaña del tiempo y ahí tienes toda la información en cualquier momento del día. Pero también en el siguiente informativo aquí en Radio Marca Elche a la una nueva intervención de Vicente Bordonado con el tiempo en Elche. Y así hemos comenzado este espacio, Somos Marca, en el que puedes participar a través de nuestro WhatsApp, el 665-896450, porque además hoy sorteamos dos entradas para el próximo partido del Elche Club de Fútbol. Y te estamos pidiendo simplemente pues que nos digas cómo va a quedar el Elche el próximo lunes. Loved you endlessly.

A las 9 de la noche, retransmisión en directo del partido Elche-Córdoba. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Inmocoves, AXA Ita y Port, Resmed, Proyectos Amaltea, Salvador Artesano, Box Mecánica Reyes, Vexa, Restaurante El Bocho, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Loli Paellas, Baxto, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este lunes a las 9, Elche Córdoba en Marcador. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues estamos en las 12.22 minutos de este mediodía de hoy jueves, día 29 de agosto de 2024. Y ocurrían muchas cosas. Hoy viene cargadito el tema efemérides. Buenos días, Andrea. Buenos días, Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de que estés con nosotros y nos traigas, pues eso, algunas pinceladas de las cosas que ocurrían un 29 de agosto. Quién nacía, quién nos dejaba, qué se celebra. Y hoy viene cargadito el tema, ¿verdad? Pues como tú decías, viene bastante cargadito, así que vamos a empezar. ¿Qué pasó tal día como hoy, 29 de agosto de 2024? Nos remontamos a 1475 porque tal día como hoy se firma el Tratado de Picquigny, considerado el punto final de la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Y nos vamos unos años más tarde, a 1831, porque el físico inglés Michael Faraday, encerrado en su laboratorio de la Royal Institution en Londres, realiza un experimento con el que descubre la inducción electromagnética, el principio fundamental mediante el cual el trabajo mecánico se puede transformar en energía eléctrica de forma rápida y económica, induciendo una corriente en un circuito. En el futuro, con este principio, operaron transformadores, generadores, motores eléctricos, cocinas de vitrocerámica, de inducción y un sinfín de maquinaria eléctrica. Sí, fue importante aquello que descubrió, ¿eh? Ahora es algo que estamos utilizamos todos los días. Utilizando nosotros cada día. Seguimos en 1885. Eso es, vamos a más invenciones porque Gottlieb Daimler patentó la primera motocicleta. Fue un ingeniero e inventor alemán. En 1870 colaboró en el desarrollo del motor del petróleo de la casa Otto. Más adelante fue también director de esta misma compañía. Después, en 1882, se dedicó a la construcción de motores ligeros de gran velocidad. En 1887 patentó el motor Daimler, un motor de combustión interna de gran velocidad que constituyó un paso muy importante en la industria automovilística. Entre sus mayores inventos se encuentra la Reitwagen, el vehículo montable, patentado el 29 de agosto de 1887, que puede ser considerada como la primera motocicleta del mundo. Desarrolló también el motor de combustión interna y él es el padre de la marca Mercedes-Benz. También fue el primero en montar un motor en un vehículo de cuatro ruedas. Se le considera también el inventor del camión. Fíjate, y en 2006 se abrió el Museo del Mundo Daimler, museo de la empresa Mercedes-Benz, ubicado en Alemania, junto al estadio de Stuttgart, y el museo se puede recorrer la historia de la empresa, de sus fundadores y del automóvil a la par de la historia de la humanidad. Fíjate, entre Michael Faraday y Daimler, pioneros en cosas que ahora las damos por hechas, ¿no? Y gracias a ellos, pues ahora quizá podemos disfrutar, bueno, pues el inventor del camión, la primera motocicleta y más cosas. Seguimos, 1898. Eso es, porque tal día como hoy, un 29 de agosto, en Estados Unidos se funda la empresa de neumáticos Goodyear. Y en 1929... pues el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo. Al tomar tierra en Nueva Jersey, el dirigible alemán Graf Zeppelin se convierte en la primera nave voladora de su clase en dar la vuelta al mundo tras un viaje de 21 días en el aire en el que ha recorrido cerca de 35.000 kilómetros. Y fíjate tú que es rara la semana que no hay una efeméride que tiene a los Beatles por en medio. Pero es que los Beatles han estado en todas partes. ¡Madre mía! Dame la efeméride. Pues eso es, tal día como hoy, en 1966, en San Francisco, Estados Unidos, los Beatles realizan su última presentación en vivo en Candlestick Park ante 42.500 personas. Y esa... Recuerdo, no estuve allí, evidentemente, pero es mítico también ese concierto y fue el último además porque gritaba tanto la gente que había en ese concierto que no se les oía. Y qué decidieron fuerte. Que no hacían más conciertos. Y ¿en no serio? Pero no fue sí. por eso. Sí. Es que no se les oía siquiera. Hubo más porqués, pero ese claro. Es uno de ellos. Qué fuerte. No podían, ellos cantaban, pero no se les oía, ni ellos se oían, ni fíjate cómo gritaba la gente. Pues o sea que no creo que disfrutaran mucho de ese concierto. Seguimos hablando de música. Eso es, nos vamos a 1968 porque la banda británica Pink Floyd lanza el álbum A Successful of Secrets, considerado uno de los primeros discos de rock progresivo. Y hablamos de tortugas. Esto es, en 2020, hace poquito relativamente, pues nacen 40 tortugas careta a careta en la playa de Barcelona. Primera vez que esta especie protegida hace la puesta en una playa de la ciudad condal. Y nos vamos a la última efeméride del 2022, porque Reino Unido concede a Gibraltar el estatus de ciudad, 180 años después de que este fuera otorgado por primera vez por la reina Victoria, hecho omitido por motivos desconocidos durante todos estos años. Vamos a quienes nacían un 29 de agosto. Pues nos remontamos a 1780 porque en la ciudad francesa de Montauban nace Dominique Ingres, pintor francés e importante figura del neoclasicismo. Sus obras con desnudos femeninos de curvas sinuosas como La bañista de Valpinzón, La gran odalisca o el monumental El baño turco mostraron un exotismo oriental y un moderado erotismo. Y nos vamos ahora hasta 1874. Eso es, tal día como hoy, pues nacía Manuel Machado, fue un poeta y dramaturgo español enmarcado en el modernismo. Fue hermano también del poeta Antonio Machado, así como del pintor José Machado. Vaya familia, ¿eh? Sí, la verdad, artistas, todos artistas. Vaya. Y en 1915 nacía Ingrid Bergman. Eso es, fue una actriz sueca galardonada con 3 premios Oscar, igualada por Meryl Streep en 2012 y Frances McDormand en 2021, y solo superada por Katharine Hepburn con 4 estatuillas. También ganó 5 Globos Oros y además fue la primera ganadora del premio Tony como mejor actriz. Entre sus películas destacamos la mítica Casa Blanca junto a Humphrey Bogart. Y continuamos con música. Eso es, un poquito de más música, porque en 1920, tal día como hoy, nacía Charlie Parker, reconocido saxofonista estadounidense de jazz, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia. Y no abandonamos la música. Seguimos con música, y es que tal día como hoy, en 1924, pues nacía también María Dolores Pradera, cantante española. Y la último nacimiento me lo dejas para antes de irte. Venga, ¿te parece? Vale. Venga, parece vamos genial. Con quienes nos dejaron. Y esto sí que es una efeméride que a mí me ha llamado mucho la atención, la de 1982. Pues sí, tal día como hoy, un 29 de agosto, pues nos dejaba Ingrid Bergman, actriz sueca. ¿Y sabes por qué me ha llamado la atención? Porque murió el mismo Exacto. El mismo día que nació. Exacto. Eso no sé cómo verlo, ¿eh? ¿Verdad? Es que el mismo día Ingrid Bergman nacía tal día como hoy de 1915 y nos dejaba tal día como hoy también de 1982 a sus... Cumplía 67 años, si no me equivoco, joven también. Y sí, ¿verdad? Que no deja de ser curioso ese dato. Pues sí, totalmente, totalmente. No sé si llamarlo suerte, no sé. No lo sé, es un poco raro, desde luego. Pues ¿quién más nos dejaba? Sí, tal día como hoy, en 2001, pues nos dejaba Francisco Raval, actor español. Y también tal día como hoy, pero de 2015, nos dejaba el profesor universitario Jesús Neira, agredido en 2008 por defender a una mujer que estaba siendo maltratada por su pareja. Muere en Madrid después de permanecer en coma varios días por un derrame cerebral. Y hemos querido destacar también esta efeméride, no diciendo solo que fallecía el profesor Jesús Neira, sino diciendo por qué, porque a mí me parece un dato también importante a tener en cuenta, de que bueno, pues él intentó ayudar a una mujer. Y fíjate cómo le salió la cosa, así que bueno, pues hemos querido destacarlo. ¿Qué celebramos hoy? Pues mira, hoy celebramos el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Hoy se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares desde que en 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear y desde entonces se han realizado casi 2.000 pruebas de este tipo, sin prestar mucha atención a sus efectos devastadores sobre cómo afecta a la humanidad, ¿no? Y bueno, también tenemos el Día Mundial del Videojuego. Pues cada 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer, una celebración que surgió en 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Hasta hace unos años, los amantes de los videojuegos eran considerados unos freaks o frikis. Pero en la actualidad, rara es la casa que no tiene al menos una consola de una de las 3 grandes marcas legendarias, como es Nintendo, PlayStation o Xbox. Y te preguntarás, pues, ¿cómo nacen los videojuegos? Y es que los videojuegos nacen a partir del año 1948, gracias al ingenio de Thomas Goldsmith y Isley Rayman. ¿Te das cuenta? 1948. Hace bastante tiempo, pero es que yo creo que los videojuegos han estado siempre, aún así, siempre. Con el móvil. Yo recuerdo el de la serpiente de mi madre, del Nokia. Y siempre, pues al final ha sido un entretenimiento, ¿no? Sí, nos lo pasábamos sí, bien. Es verdad. Bueno, pues ellos desarrollaron y patentaron un videojuego. Eso es, al cual llamaron dispositivo de entretenimiento de rayos catódicos. Y es que a partir de la década de los 70 nace la era dorada de los videojuegos, que alcanzaron récord de ventas en distintos países del mundo, cuya evolución y fanatismo no ha parado hasta hoy. Los videojuegos ya forman parte de una cultura donde millones de niños y adultos hacen de ellos una actividad lúdica que los puede llevar a pasar horas y horas frente a una pantalla. Esa es la única pega. Sí, sí. Que tenemos que consumirlo, pero con moderación. Yo creo que hay gente que pasa demasiado tiempo jugando a los videojuegos. ¿Verdad? Por eso lo digo. Un uso razonable. Bueno, pues los videojuegos ya forman parte de la cultura mundial y todos los años se organizan grandes ferias y exposiciones donde se exhiben al público lo último que se ha innovado de esta versátil industria lúdica que cada día gana más adeptos y donde las nuevas tecnologías cumplen un papel fundamental. Y ahora pues vamos a conocer los videojuegos más populares en todo el mundo. Uh-huh. Creo que lo tienes tú por ahí, Rosa. Sí, pues te lo paso. Sí, además tengo las dos. Pues mira, tenemos el Call of Duty, Final Fantasy, Super Mario Bros., Halo, Wii Fit, Wii Fit Plus, Wii Sports, Grand Theft Auto y el Tetris. ¿Cómo no? El Tetris. Uh-huh. Que eso empezó como... Sí, era un videojuego, ¿no? Al principio también, sí. Ahora lo tenemos en los móviles, lo tenemos en todas partes, el Tetris. Mira que engancha el Tetris. Uh-huh. Yo me vicié, hay que decirlo, a la Wii. Ah, yo tengo la Wii. La Wii, claro. Yo la tengo. Yo creo en un que cajón. Todo el mundo la tiene, ¿eh? En un cajón. Pues oye, la Wii para hacer deporte, eso era lo mejor, ¿eh? Sí. Te movías un montón. Lo comentamos hace también unos días, que hubo una efeméride de algún videojuego también uh-huh. Y sí, es verdad, ahí tengo la Wii en un cajoncito. Bueno, ya le quitaré el polvo en otro momento. ¿Hoy qué se celebra además? ¿Quiénes celebran su santoral? Pues mira, hoy 29 de agosto se celebra San Adelfo y las santas Cándida y Sabina. Y hemos dejado una efeméride musical para el final, aunque seguro que los oyentes ya saben que tal día como hoy nacía Michael Jackson. Eso es, tal día como hoy, en 1958, pues nacía Michael Jackson, cantante, compositor y productor discográfico, bailarín, actor y filántropo estadounidense. Comenzó su carrera a los 11 años junto a sus hermanos en Jackson 5. Fue en 1971 que inició su carrera como solista y su primer álbum de estudio fue Got to Be There. Thriller se convirtió en el álbum más vendido de la historia con ventas estimadas en unas 65 millones de copias. En los Estados Unidos se mantuvo como el más vendido de este país hasta agosto de 2018, cuando fue superado por The Greatest Hits de la banda The Eagles. Jackson se mantuvo en la cima de la fama durante décadas. Ganó 13 premios Grammy, recibió 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood y obtuvo el primer premio de World Music Awards al artista pop más exitoso del milenio. Fue incluido 2 veces en el Rock and Roll Hall of Fame y se le otorgó el récord Guinness como el artista más exitoso de todos los tiempos. En 2008 comenzaron a correr rumores acerca de su delicado estado de salud, al tiempo que sus presentaciones públicas se redujeron al mínimo. Fue el 25 de junio de 2009 cuando falleció. Pues sí, pero nos ha dejado un legado musical importantísimo. No, es que no sé cuál poner. ¿Tú tienes alguna...? Pues a ver, la de Thriller es la mítica, pero a mí me gustan mucho los Jackson 5. Si quieres, ¿los Jackson 5? Venga, pues vamos a ponerlo cuando están con Jackson 5. Vamos a buscarlo de... Espérate. Mientras ella canta, ¿sabes? Mira, yo voy a recordar la broma que se le hizo a Abraham Mateo, que seguro que la conoces, Rosa, de Michael Jackson. Que vale, cuéntamela. ¿No la conoces? El programa que hacían en la tele, que le gastaban bromas a los famosos. Y a Abraham Mateo le gastaron una broma diciéndole que Michael Jackson está vivo y que él va a tener la oportunidad de conocerlo y que es un secreto de Estado y que no se lo puede contar a nadie. Pues claro, se ve la reacción de Abraham Mateo cuando ve a una persona disfrazada de Michael Jackson, de pues súper emocionado, de es un honor estar contigo, claro, y luego le dicen que es una broma y de ahí pues la broma de cómo reacciona Abraham Mateo de que se lo cree, ¿no? No lo sabía. Pues está en YouTube, lo podéis ver. No y además es súper graciosa porque es muy creíble. Yo creo que si a mí me la hacen en su día también puede ser que me lo crea, pero claro. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una de Jackson 5? Por mí, sí. ¿Te gustan Jackson 5? A mí me encantan. Pues nada, ponemos una de Jackson 5. ¿Qué ponemos? Estupendo. El I Want You Back, por ejemplo. Venga. Venga, así recordamos al gran Michael Jackson, bueno, y a toda la saga de los Jackson. Gracias, Andrea. Hasta mañana, Rosa. Un placer siempre tenerte por aquí. Qué ganitas de fin de semana que tenemos es. Ya, ¿eh? Venga, que ya es jueves. Y está a las puertas el fin de semana. You

Bueno, te recuerdo que puedes llevarte dos entradas para el próximo partido del Elche Club de Fútbol el próximo lunes a las 9:30 de la noche. Elche-Córdoba, ¿cómo crees que va a quedar ese partido? Es lo único que tenéis que mandar, pues un resultado. Mira, por aquí nos decís, buenos días, marquistas. Arriba esa rosa, uy, te has levantado, pero de muy, muy buen humor, así me gusta. Bueno, te has levantado, perdona, que son la 1:45 casi. Bueno, que nos dice por aquí también ese Paco Gómez, que confíe, dice que el señor Bragarni va a traerle al Elche Club de Fútbol esos fichajes que necesita. Eso sí, luego nos pone un montón de caritas de risa. Entiéndase la ironía, ¿verdad? Elche 1, Córdoba 1 nos dice, soy Antonio, gracias Antonio por participar. Bueno, por aquí también nos decís, mira, Elche 1, Córdoba 1, más 0, empate, 0-0. Bueno, pues también todo empate, No apostáis ninguno porque vaya a ganar el Elche Club de Fútbol, que te puedes llevar dos entraditas para ver el partido del próximo lunes, ¿vale? Las dos además son para tribuna y las dos se las va a llevar un único ganador, claro, para que podáis ir acompañado también. Así que participa a través del 665-896450. En 15 minutitos estamos sorteándolas. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there. Out on the deck, put her canine teeth in the side of my neck. I'm in the hallway waiting for ya. Mini skirt and my go-go boots. I just want you to make a move. So slow down, sit down, it's new. I just wanna get to know ya. Cause I didn't quite think it through. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter. El Peugeot e-Rifter es tan versátil que puede convertirse en cualquier vehículo que necesites, con hasta 343 kilómetros de autonomía eléctrica, también disponible en diésel y gasolina. Ven a conocerlo a tu concesionario Peugeot. Peugeot.

Bueno, tengo que decir que pedazo de canción se ha marcado Billie Eilish, ¿eh? Me encanta este tema. Bueno, podéis seguir mandando, ¿eh?, esos mensajitos al 665896450 para entrar en el sorteo de esas dos entradas. Se las llevará un ganador, las dos, en tribuna para el próximo partido Elche-Córdoba. Manda un resultado, ¿eh? ¿Cómo crees que va a quedar ese partido? Y en nada las sorteamos y os lo comunicaré a través del WhatsApp, ¿de acuerdo? Lo digo porque en tan solo tres minutitos nos vamos a ir hasta la actualidad de Elche y no voy a poder sortearlas y decirlo en directo, pero nos ponemos en contacto contigo a través del WhatsApp. Si no te llega un WhatsApp diciéndote te has llevado las entradas, es que no te han tocado, ¿vale? Pero podéis seguir participando, lo dicho. A la una os comunico quién ha ganado vía WhatsApp. Radio Marca Elche. Radio Marca. Bueno, pues es momento en Radio Marca Elche de irnos con toda la actualidad ocurrida hasta el momento en la ciudad. Nos la cuenta mi compañera Ángela Moya. Buenos días, Ángela. Buenos días. Vámonos con noticias. Y es que te contamos que este año se crearán más de 1.600 aparcamientos gratuitos en solares y calles. Así es, Elche es una ciudad con un parking móvil en aumento, con más de 1.600 vehículos, y la falta de aparcamiento es uno de los principales problemas de la ciudadanía. El equipo de gobierno ha anunciado que antes de finalizar el año van a crear más de 1.600 plazas de aparcamiento. Para ello, cambiarán la forma de aparcar en algunos barrios y zonas, como puede ser Antonio Machado, el barrio San Antón o Carrus. Se apostará por cambiar la fila por batería y se aprovecharán las obras que se están llevando a cabo en algunas calles para cambiar la señalización. También seguirán negociando con los propietarios de los solares la ocupación de los mismos para crear aparcamientos gratuitos en la superficie. Esto ha dicho al respecto el edil de movilidad Claudio Gilabert. Son negociaciones, se tiene que sentar con los propietarios de los solares, pero creo que es algo muy positivo, creo que es algo que se está dando resultados y es algo en el que teníamos un compromiso y que en menos de un año hemos creado más plazas que el anterior gobierno en los 8 últimos años en los que estuvo. Unos se dedicaban a eliminar plazas de aparcamiento, otros se dedican, nosotros nos dedicamos a hacer plazas de aparcamiento. En las próximas semanas, además, no solo van a ser nuevos solares los que vamos a anunciar, sino que también nuevas calles que van a cambiar la disposición de la forma de aparcar. El último aparcamiento gratuito en superficie que se ha habilitado ha sido el situado en la calle Ángel. Hoy en la Junta de Gobierno se ha aprobado su ocupación temporal de estas parcelas para uso público. Sale a licitación el proyecto para renovar y modernizar el Museo de la Festa. Así es, tras 25 años desde la apertura del Museo de la Festa ya ha salido a licitación el proyecto para su renovación y modernización. El objetivo de esta reforma es dar respuesta a la necesidad de mejorar tanto el contenido museístico como el audiovisual que muestra imágenes obsoletas y que a menudo se ha estropeado. Otro de los aspectos que se van a llevar a cabo es la mejora en la accesibilidad también en la ermita de San Sebastián, un lugar emblemático muy vinculado al misteri. La remodelación cuenta con una subvención de 400.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation y que se enmarca dentro del plan de sostenibilidad turística, una inversión que pondrá a la altura del Museo de la Festa para que todos los turistas puedan disfrutar y conocer de manera inmersiva y moderna todas las curiosidades de nuestra festa. Escuchamos a Irene Ruiz, edil de Turismo y Cultura. Pues la segunda del MAE ahora se tiene que reanudar. Estamos esperando a que en los próximos días se pueda reanudar una vez estudiados todos los sitios arqueológicos, una vez que Consellería nos ha dado el visto bueno para poder seguir adelante con las obras, manteniendo el aljibe que, como sabéis, se encontró. Ha habido que hacer una modificación en lo que es el ascensor, que es la parte que afectaba a ese aljibe que se encontró, pero en los próximos días se reanudarán las obras y esperamos que se terminen pues, lo antes posible. También te contamos que el Gobierno estudia ampliar o congelar la bajada de los impuestos para 2025. Efectivamente, el equipo de Gobierno está elaborando los presupuestos del próximo año y uno de los objetivos es seguir bajando los impuestos. Hoy, en la reunión de la Junta de Gobierno, se han aprobado algunos cambios en las ordenanzas fiscales, pero no han concretado si el próximo año continuará esa bajada progresiva de los principales impuestos o se mantendrá la que se ha aplicado este año. Aumentan también las aportaciones municipales a Cruz Roja y el comedor social Altafuig. Así es, también hoy en la reunión de la Junta de Gobierno, además, se ha aprobado ampliar los convenios con diferentes entidades sociales. El Ayuntamiento aumenta su aportación económica para el comedor Altafuig, ubicado en Carrús, por lo que recibirán 78.000 euros. También ha incrementado en 8.000 euros la asignación que aporta a Cruz Roja para sus proyectos de atención a personas en entornos de prostitución y sin hogar. Por otro lado, se ha aprobado el convenio con la Asociación Centro Europeo de Empresas Innovadoras para desarrollar el programa del Plan de Reactivación Empresarial por 10.000 euros. Y seguimos hablando de ayudas porque se destinan 100.000 euros en ayudas para jóvenes con vehículos eléctricos. Así es, los jóvenes de entre 16 y 30 años que estén empadronados en Elche y que hayan obtenido un vehículo eléctrico durante este año podrán solicitar una ayuda de hasta 1.000 euros. Tan solo deberán asistir a un curso de formación en seguridad vial de la mano de la policía local con una duración de 3 horas en la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza. Dependiendo del vehículo, la ayuda será diferente. Para motos eléctricas se destinan 900 euros y para las bicicletas eléctricas 500 euros. Perdón. Mientras que para los patinetes son 250 euros y para las bicicletas convencionales 150. El plazo para solicitar la ayuda abre el 1 de septiembre y cierra el 28 de octubre. También te contamos que la DOP muestra su preocupación por el daño de la plaga de trips en la Granada Mollar. Así es, la Granada Mollar está haciendo frente a una de sus principales amenazas, la aparición de una plaga de insectos denominados Trips, que desde hace 4 años ha entrado a la península procedente de África. Es un insecto muy diminuto que ha llegado con la fruta y arbolado importado sin control fitosanitario y que se come la corteza del fruto, provocando manchas que hacen imposible la comercialización del producto afectado. El Consejo Regulador está evaluando los daños que esta plaga va a producir en la cosecha de este año. Han mostrado también su preocupación porque consideran que la merma será considerable. Esto ha dicho su presidente Francisco Oliva. Más de 50.000 toneladas, más de 50.000 kilos. El Consejo de O creo que se produciría en prácticamente el 80%, o sea, 70.000 kilos. Y para este año, pues una merma va a haber. Hemos dicho una merma va a haber, no sabemos todavía la cantidad, como te comentaba antes, porque estamos evaluando finca por finca lo que pensamos. La merma va a ser considerable, pero no te puedo decir en este momento lo que puede haber en merma. Sí que te puedo decir que lo que salga con calidad, pues sí que va a ser con el sello de hoy, no va a haber ningún problema, pero va a haber mucha granada que no se va a poder comercializar con el sello. Los productores lamentan que en estos últimos 4 años la administración pública no haya hecho nada para combatir la entrada de estas plagas que están afectando a numerosos cultivos en la Comunidad Valenciana. Las exportaciones de calzado española superan los 1.720 millones de euros, un 5% más en valor que en el año 2023. Así es, la patronal zapatera FICE ha destacado el aumento de las exportaciones en valor y en pares en el primer semestre de este año. En los primeros 6 meses las ventas al exterior alcanzaron los 89,6 millones de pares y 1.720 millones de euros, con un incremento del 7,6% en volumen y del 5% en valor respecto a 2023. Alemania es el tercer comprador de calzado español y representa el 10% de las ventas al exterior en valor. Tras un mal comportamiento durante el pasado año, las exportaciones a Alemania de enero a junio aumentaron un 16,4% y un 10% en valor. Con estas cifras positivas, este domingo abre sus puertas la Feria de Calzado en Düsseldorf, en la que exponen 18 empresas ilicitanas sus colecciones para el verano 2025. Para la patronal zapatera, esta feria es una cita obligatoria para las empresas que venden en Alemania o quieren ampliar su clientela. Contigo pide que el Consell asuma el gasto del transporte del bus en Elche. Así es, el presidente del partido político Contigo, Carlos San José, ha propuesto que el gobierno valenciano se haga cargo del déficit que se paga cada año por el servicio del transporte urbano en Elche. No entiende que Alicante y Valencia han recibido inversiones millonarias para disponer de un transporte urbano con tranvía y se castigue a Elche con un transporte insuficiente y costoso para una ciudad de 250.000 habitantes. Y terminamos este informativo contándote que Santa Pola inicia este sábado sus fiestas con el pregón del profesor Antonio Mas. Así es, este sábado comienzan las fiestas patronales de Santa Pola en honor a la Virgen del Loreto. Comenzarán con el pregón a cargo del profesor Antoni Mas, es filólogo y autor de numerosas publicaciones sobre la historia de esta localidad marinera. Del 1 al 3 de septiembre los moros y cristianos realizarán sus entradas y representaciones para culminar las fiestas el 7 y 8 con las actividades dedicadas a la Virgen del Loreto. Para concluir las fiestas con la procesión del 8 de septiembre por las calles del centro y el castillo de fuegos artificiales. Pues así finaliza la actualidad de Elche hasta el momento, pero la redacción de esta casa no para, Ángela. Por supuesto, pueden seguir informándose en nuestra página web teleelche.es, en nuestra aplicación móvil gratuita y esta noche a las 9:30 todas las imágenes en el Telenit. Gracias, Ángela. A ti. A continuación lo que hacemos es una pequeña pausa y a la vuelta, el tiempo en Elche. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.